Cuando llegó era un niño delicado, no quería marchar jugando en el descampado. Era un tipo legal, un amigo, un aliado. Arrogante, aquel error inocente, llevar en cuerpo de hombre una mujer en su mente. Era un hombre tranquilo, ella una dama valiente. Oh, Manuel Raquel. Manuel Raquel no aguantó. Si quiere sin decir adiós, sin un grito ni un lamento.